rar. Se aceleran mis pulsaciones, si me tocan los cojones, soy un tren a punto de descarrilar. Se me adormece la neurona, cuando algo me acojona, soy un niño abandonado en un portal, en un portal.